¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenido al programa Heavy de la Rock and Pop. Estoy mejor que usted, por lo que parezca. Al menos por afuera. En mi interior estoy pletórico, lleno. No es lo que puedo transmitir con esta vocecita desgarrada que Dios me ha regalado el día de hoy. Bueno, me parece muy bien. Una desgracia vocal. Les pido disculpas a todos los locutores y la gente que ha estudiado y se ha entrenado para ejercer este oficio. ¿Qué lo parió? Bueno. Hoy tenemos un día verdaderamente intenso con muchas cosas, pero llegar a terminarlas todas no va a ser fácil, porque como todos ustedes saben, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y si no están al tanto, yo los voy a poner al tanto y se los va a recordar un señor que todos conocemos, Bruce Dickinson. The Road to Hell, el camino al infierno para abrir el Tiempos Violentos de este domingo. Padre Padre, perdona mis pecados, alcánzame los clavos, me los martillaré yo mismo, dice Bruce Dickinson en este tema, The Road to Hell, y la suerte de que Bruce Dickinson zafó de una enfermedad que le habían diagnosticado, pero que por suerte fue muy a tiempo. Sí, señor, está con un estado de salud mejorando, digamos, uh-huh. Y sus pronósticos son positivos. De todas formas, es una enfermedad que es muy conchuda, sí. Y que va y viene todo el tiempo, y que a la gente que la ha tenido sabe que tiene que hacerse controles todo el tiempo porque puede llegar a volver. En el caso de Dickinson, por suerte fue detenido el avance y nada, ahora tendrá que cuidarse y estar muy atento. Sí, no deja de ser una buena noticia, del mismo modo que es una mala noticia la que voy a dar yo ahora, y es que Chris Squire, el líder histórico de Yes, uh-huh. También le han detectado leucemia, una forma de leucemia particular, lo cual lo obliga a faltar de algunas cosas, entre otras, por ejemplo, una presentación con Yes que va a ser la primera sin él, después de tantos años. Mira. Va a estar ocupando su lugar Billy Sherwood, el cual ya otras veces participó con Yes y siempre fue un amigo de la casa, digamos así, hasta que incluso tiene un disco con Trevor Rabin y con el propio Chris Squire y demás. O sea que Billy Sherwood se va a estar encargando de algunos shows. De hecho, por aquí está julio 3 en Europa, julio 10 en Norteamérica. ¿Sí? Ese es el lanzamiento de Light It Is. No, es el lanzamiento de lo que tenía que promocionar Chris, que no va a poder promocionar. O sea, en esos no va a estar. Claro, que es Like It Is, el DVD Yes at the Mesa Arts Center. Para el que le sigue interesando Yes, porque hay gente que directamente cuando ahora se fue de John Anderson dijo, no quiero saber más nada. Sí, a mí particularmente Yes me interesan discos. Escucho los discos viejos, claro, de Yes, todo, claro, lo actual que tengan para dar, ya lamentablemente no conecto tanto, no me interesa. Bueno, pero es así, el tiempo vuela, tempus fugit, como decían los latinos, y así también es. Se llama así el tema que vamos a presentar aquí en honor del amigo Chris Squire. Tempus fugit, de aquel disco de drama tan controvertido, que curiosamente, ¿sabes qué? Tampoco tenía Anderson en la voz. Mira, es cierto. We'll be right back. Así es, señoras y señores, ¿qué nos estamos perdiendo? Lipsize y Atrocity. Nos estamos perdiendo Lipsize y Atrocity en este preciso instante. Seguramente Lipsize ya nos lo perdimos. Ajá. Atrocity estaremos perdiéndonos en este instante. O al revés, no me acuerdo en qué orden tocaban. No, cerrada Lipsize. Cerrada Lipsize. Cerrada bueno, Lipsize. Valor, ¿qué vamos a hacerle? Sí, es la vida. Señoras y señores, aprovecho este momento para agradecer a Guitarra y Bajo, la revista que viene con entrevistas exclusivas Slash, Steve Rotter y de Marillion. Tenemos también a David Palau, Marty Friedman, sí, por supuesto Marcelo Roacio, que dentro de un rato va a estar aquí junto con Daniel Telis, y les vamos a dar una pequeña muestra de lo que son los temas nuevos, pero interpretados por ellos mismos, en vivo, por supuesto, en vivo. Oh, vivo, tocado aquí mismo. Cosa que no solemos hacer, o que no hicimos mucho este año en particular, pero que siempre vale la pena. Y pero depende del formato también de cada banda, en este caso se presta, está bueno. Está bien. Agradezco también, me enviaron la Headbangers con el Monsters of Rock, y que incluye tapa medio de póster de película, es como para tener el afiche en tu cuarto. Totalmente, está muy bueno. Con Halford Ozzy, Lemmy y todos los otros que andan dando vueltas. Bien, incluye declaraciones de Halford y de Ozzy Osbourne. Después la voy a leer con calma. Y fue halagada por Gus G en su página de Facebook. ¿Por quién? Por Gus G, el guitarrista. Ah, mira vos. Sí, en su página de Facebook, que dijo: uy, mirá qué buena tapa de esta revista argentina. No sé. Fantástico. Sí, ocupado. Dice: el 8 de julio, NACOM, el organismo, se va de campaña al Chaco, más precisamente al Impenetrable, para darle una mano a la comunidad QOM. Para ayudar vamos a estar juntando alimentos no perecederos y ropa hasta el lunes 6 de julio en la radio es esta radio, Conde 935 del barrio de Colegiales. La campaña se basa principalmente en la atención médica de la comunidad a cargo del doctor Miguel Yassi, en la construcción de pozos de agua para que puedan acceder al agua potable y también les llevarán las donaciones que juntemos entre todos. Gracias por colaborar, los esperamos en Conde 935. Si no sabés lo que hace NACOM, búscalo en el Facebook como NACOM. Sí, pero está bueno saber que tiene que ver con ayudar a comunidades que están en bastante desventaja, claro, desde el punto de vista de infraestructura, de capacidades, de ayuda que reciben también del estado de su provincia. Entonces a veces es necesario y forzoso ejercer un laburo que debería ser del Estado, que es el de cuidar a esta gente y tratar de ayudarla. Nosotros tenemos un veedor de la radio que viaja especialmente. Nuestro compañero Fatiga. Que es el señor Fatiga, que se va a tomar un descanso entre partido y partido de Nueva Chicago para hacer una cosa bien, hombre, vamos. para hacer el bien y balancear ese karma, que aparte de los asados que hace Fatiga, que es una locura. Y que si lo agarran en Chaco, si alguien está escuchando en Chaco esto en ese momento y sabe que ese que va a bajar del camión con las donaciones y las cosas que consigamos acá en la radio en Conde 935 es Fatiga, no lo dejen ir sin que les haga un asado. Ah, mira vos. ¿Ok? Mira vos, claro, es verdad. No, hubiera estado mal no recomendarlo. Entiendo porque... que debe haber buenos asadores allá, pero no lo dejen ir a Fatiga. Al menos para probar. Mira, yo te lo digo de esta manera. Hay superhéroes que tienen poderes muy particulares y que no percibís a simple vista. Bueno, este es uno de ellos. Sí. Fatiga tiene el superpoder del asado. Sí, te saca la carne tierna, no importa cómo venga. Claro, claro. Y cuando te la deposita en el pan, hasta el pan se estremece. Sí, sí, sí. Le agarra como se pone con el piel de gallina. Sí, hermoso. Una cosa terrible. Ah, es un poema. Bueno, y además de todo esto, tenemos montones de regalos para los que quieran participar hoy de nuestros oyentes, ¿verdad? Sí. Aquí en Tiempos Violentos. Por un lado, vamos a ir, no digo de menor a mayor, pero vamos a ir contando qué es lo que hay, porque luego van a tener que elegir un tema, y como para cerrar el programa del día de hoy de Tiempos Violentos, pero además van a tener que elegir cuál es el que quieren de los regalos que hay, de los varios. Así que vamos a arrancar por el show de En Negro con Raiken como invitado especial. Los Raiken vuelve luego de una separación que era más que lamentada, porque era una banda que apuntaba muy muy bien con su primer disco, sobre todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, Negro, la banda de Matías Ochoa, quien alguna vez fuera cantante de Jason, aclaremos. Y está también La Nueva Sangre. Esto es el viernes 5 de junio a las 20:30 horas en Gear Music. Tenemos dos pares de entradas, bien, ¿sí? Para ver a En Negro, Raiken y La Nueva Sangre. ¿Qué más tenemos? Porque veo que tenés un talonario, papeles, cosas, cupones, fichas. Esto es especial. ¿Qué tenés? Esto es especial. ¿Qué tenés? Tenemos cuatro entradas para ir al cine. Vamos a repartir dos pares de entradas. ¿A cualquier función vas? Vas a cualquier, perfecto, función. O sea, acá están los detalles, la invitación. Pero hay una, tiene como un plus especial. Uno de los pares se lleva también un pase sin cargo, un cupón sin cargo para usar por 500 pesos en un telo. Muy bien, ¿en qué telo? Comentá, o sea, ya que estamos, digo, vamos a hacer las cosas bien. Sí, sí, sí, claro, hombre. Rampacar Hotel. Excelente. Tiene dos sucursales, bueno, una en Carranza, la otra en Córdoba. Apelamos entonces a la responsabilidad ciudadana de quien participa, que, exacto, diga, che, quiero ir a ver En Negro, che, quiero ir al cine. Che, quiero ir al cine, pero no tengo con quién ir al telo. Entonces aclara, porque así no gastamos el telo en vos, que vas a ir con un amigo a ver, vayan a saber qué, el superclásico. El telo, hay, ¿no?, muchas frases inconvenientes, pero una de las que se lleva las palmas en este caso es: mamá, te conseguí un regalo. No. Esa no apto Día de la Madre. No está bueno. No apto Día de la Madre. Esto es para ir con una persona de tu propia, claro, de tu propio riñón, digamos. Si tenés mucha onda con tu viejo, bueno, ponele en una de esas. No, toma, tampoco, papá. Pero tampoco, hombre, está, no, bueno. Que tampoco. El papá se puede pagar su propio telo, no hinchemos los huevos, ¿no? Claro, totalmente. Usalo no. vos, tratá de eso. No, aclaremos. La chica con la que vas no te la proporcionamos nosotros a través de ningún cupón. O el chico con el que vas. También. Si llamás y te anotás, por supuesto. O sea, o el grupo de personas con el que vas, pues por eso swinger, bueno, no, tampoco, no lo probemos nosotros. No, ese es como la publicidad esa de Barbie que decía de la caja no incluía la casita y el auto y Ken, ponele. Totalmente. Sí. Bueno, y en el tercer grupo de regalos, digamos así, hay nada menos que algo muy especial que son nuevos discos de Huff. Mirá. ¿Sí? A todo esto, perdón, y antes de que nos adentremos en este tema, es de buen samaritano también, si quieren, cuando vengan a buscar sus premios, traer un alimento no perecedero para la campaña de ayuda a los COM. Los de pueden hecho, dejar en Conte 935. Claro, esa es una buena. Si decís, pero vengo de Castelar, no voy a andar con un paquete de arroz, hay un chino acá a la vuelta, amigo. Totalmente. Sobre Palpa, caminás media cuadra, tenés un chino. Totalmente. Okay. Si no, el kiosco de enfrente, no, andamos muy bien para exactamente, eso. O sea, deja algo, aprovechá y contribuí. Exactamente. ¿Sí? Bueno, lo que te decía de Huff es nada menos que su nuevo disco, tributo a Riff 7, un disco que en este momento, mientras te hablo, no existe aún. ¿Por qué? Porque esto sale recién la semana que viene, y la semana que viene es cuando Huff lo presenta en el Teatro Vorterix el día 30 de mayo. O sea que existe en tanto concepto, pero no en tanto realidad tangible, exactamente, palpable. Por ahí las partes ya están fabricadas, pero no se han ensamblado aún, y digamos. Como todos sabemos, el todo es más que la suma de las partes. Exactamente. Y en este caso, con mayor razón que nunca. Absolutamente. Bueno, tenemos varios de estos. ¿Cuántos son las que tenemos, Marto? ¿Cinco? ¿Tres? Dice cinco con la boca y hace tres con el dedo. No entiendo nada. Me está volviendo loco. Ahí me hizo un órgano sexual femenino que no sé qué significa. Que los cinco discos te los vas a meter en el... A ver, ¿cómo es? Tres discos. Perfecto. Buenísimo. Listo, ya está. Ahora está definido. Gracias, tenemos querido. Tres discos. O sea, los tres discos no son para pasar a buscar ahora, sino la semana que viene cuando Marto te lo va a indicar. Esto podés participar a través del Facebook de Rock and Pop, subrayo, Facebook de Rock and Pop, o a través del Twitter de Tiempos Violentos, que es @violentos-959. ¿De acuerdo? Lo tenemos todo, pero más que clarísimo. Te decía la vez pasada que el disco, tributo a Riff 7, que aprovechando lo vi esta semana a Juancito Ferreira, y me estuvo ahí contando algunas cosas, y sobre todo escuché un par de cosas que tocó en vivo que me volaron la peluca. Hizo así medio improvisada Put a Spell on You. Uf, qué lindo. Y cómo le sale a Juan, ¿no? Bueno, la cuestión es que... Quedó encasillado en una categoría de artistas medio extraña. ¿Ah, sí? Huff. Sí, porque nosotros, o sea, los que lo vemos de este lado, lo vemos como más emparentado con el lado, si quieres, con su fanatismo por Ian Gillan. Sí. Con su pasado en Riff. Sí. Con su lado más rockero. Pero quedó pegado del lado cantante melódico, de todas formas. ¿Te parece? Sí, para mí sí. Para mí sí. El público general, digamos, por fuera de lo que puede ser un tipo que escucha Violentos, o que le gusta este palo de música, me parece que sí. Quedó emparentado con otra música totalmente distinta, En parte él también se armó ese camino, pero creo que si le preguntas a cualquiera qué tipo de música te hace Huff, te va a decir, y canta bolero, melódico, lento, no sé. Sí, a ver, a mí me pasa algo particular, que yo cuando lo escucho me encanta cómo canta, y ya eso para mí es válido en cualquier género, por ejemplo. No, pero yo no estoy hablando de si me gusta o no me gusta. Lo que digo es que quedó emparentado una escena distinta de la que nosotros lo rescatamos cuando pensamos en él. Te digo lo que me pasa a mí, o sea, a mí, para mí cante lo que cante, sea un tema de Nino Bravo o un tema de Ian Gillan, me da lo mismo en ese sentido, porque me parece que el tipo es un gran intérprete. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero... Y Nino Bravo tiene unos temazos también. También, por supuesto. Sí, sí. Pero hay algo que es un plus, y es con el feeling que el tipo le pone a la guitarra. Sí. O sea, es algo muy particular, muy personal, cuando transmite lo que quiere transmitir con la guitarra. Y eso, para mí, no tiene precio, realmente. Es verdad, por eso, en los géneros en los que terminó quedando emparentado, en los cuales no se luce tanto su rol como guitarrista... Para mí lo termina empañando un poco, si bien capaz que son más exitosos comercialmente esos géneros, y le viene bien porque atrae público de otro estilo, digamos, o tocan eventos de otro estilo, no se luce como guitarrista ni a palos en esos géneros. Bueno, sea como sea, el día 30 sí se va a lucir porque es parte del tributo a Riff lo que va a ofrecer. Sí, claro. Y en el disco, no solamente, como te habíamos anticipado, no solamente es Riff 7, que era un disco relativamente corto, sino que hay un par de bonus tracks, llamémosle así. No lo son realmente, no son bonus tracks, pero para el concepto sí lo son, que son Susie Cadillac y Ruedas de Metal. Qué bien. ¿Eh? ¿Vos querés escuchar a el Ruedas de Metal hecho por Huff? Sí. Entonces ya lo estás escuchando. We'll be right back.

Y Tempos Violentos te acerca a todos los resultados deportivos. En este momento está jugando Boca Juniors con Aldo Civi, perdiendo 2-0. El equipo del Vasco Arruebarrena, y no podría importarme menos. Godoy Cruz empata 0-0 con Belgrano. Argentinos derrotó 2-1 a Newell's Old Boys. Y Racing Club de Avellaneda en el Clásico del Sur derrotó por 1-0 a un Independiente apagado, oscuro y con un Mancuello expulsado en una jornada tristísima. Bien. Lo que tenemos para presentar en el día de hoy, pegadito a Sabbath, Bloody Sabbath de Black Sabbath, es algo que musicalmente tiene algo que ver. Habíamos presentado el adelanto. Yo dije que podía llegar a ser uno de los discos que valiera escuchar, valiera mucho la pena escuchar este año, y efectivamente demostró estar a la altura de las expectativas. La cosa es así. Barones está de descanso. Barones, esta banda así pantanosa de Sludge, que se hizo un nombre muy fuerte los últimos años, está de descanso porque tuvieron una situación complicada con un choque de micro. Entonces están avanzando de a poquito, están yendo lento. Y los músicos tuvieron tiempo para hacer un par de laburos por afuera. Uno de ellos es Pete Adams, su guitarrista, que junto con su hermano sacó un disco de una banda que tenían dormida, una célula dormida, que era Valkyrie, una banda que tenían ambos, en la cual ejercitaban su blues rock, sus duelos de guitarras, sus riffs. De hecho, van a escuchar cosas que, si bien el sonido puede estar más emparentado con las bandas de blues rock que venimos presentando, como la de John James que presentamos la vez pasada, o Blues Pills, esas bandas que están tan en boga ahora, cuando escuchen los duelos de guitarra, fíjense si no les recuerda mucho, especialmente los riffs que están en la mitad del tema, alguna banda en particular que conozcan mucho. Fíjense, escúchenlo, y fíjense si los arreglos no tienen mucho de alguien más por fuera de ese sonido así blues rockero, más cercano al metal tradicional, pero siempre conservando ese sonido viejo setentoso. Es muy lindo para escuchar. La canción se llama Mountain Stomp. Es lo nuevo de Valkyrie. El disco se llama Shadows. Tiene un muy buen arte de tapa. Va a ser buenas remeras ese arte de tapa. Y es una banda que lamentablemente es muy difícil que veamos en vivo, al menos en el corto plazo, porque tienen un solo disco, que es este. Tienen dos discos, digo. Este, Shadows. Y no tienen el tiempo girando ni van a juntar la cantidad de gente que corresponda como para llenar un lugar. Mountain Stomp, Valkyrie. Move. Esto es Valkyrie sonando con Mountain Storm. ¿Te sonó algo o no, César? Un poco. Un poquito, ¿no? ¿Qué vas a hacerle? Qué lindo. Favor. Un Maiden saludando por ahí. Un Detroit Rock City ya no saludando, sino directamente zambulléndose de lleno en la canción. Vamos con una cancioncita más y enseguida después presentamos más material nuevo. Viajamos al año 2005, hace 10 años ya, parece mentira, que John Lande, el noruego, sacaba su disco The Duke, en el que estaba esta canción, Black Song. Like a faraway sun, where the fire is low, like a fading star, I'm burning out in the cold, crying in my black soul. I'm lonely, aging fast. For the light, like a faraway sun. Whoa, where the fire is low. I'm a fading star, burning up in the cold. Yeah. Mientras nuestros invitados ya calientan motores en el hangar. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va? Escuchamos a John Lande con Black Song. Y lo que vamos a presentar a continuación. Esperen, antes de presentar, permítame recordarle es a César Fuentes Rodríguez. A la gente, cómo es el tema cómo es el tema del concurso. Porque sí. Hay gente que se incorpora recién al programa y por ahí no sabe cómo es. Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Claro, lo que tenemos para sortear en el día de hoy, ustedes saben, son las entradas del cine. Las entradas del cine, que una de ellas será bendecida con el pase para el telo. Las entradas para En Negro y Raiken el 5 de junio en el Gears Club y los discos de Huff que todavía no existen pero que la semana que viene podrán pasar a buscar. Es como un bono, es como invertir en la bolsa, estás comprando algo que en realidad no existe todavía. Claro, bueno, y con suerte, si confiamos en el mercado, va a existir. Sí, solo que acá no compras nada, es la historia. Acá te lo regalan, como te regalo esto y no, por ahora no es nada. Claro, lo único que tenés que hacer es entrar al Facebook de Rock and Pop, ahí hay un post que se ha colocado y ahí tenés que elegir con qué tema querés que cerremos el programa del día de hoy, que tiene que ser un clásico. Exacto. Uno que sepamos. ¿Puede ser con un lado B del demo de Gorgoroth, del no, primer demo? No, perfecto. De preferencia, no vas a tener mucha suerte, lo podés poner, pero no. ¿Pero puede no, ser con uno de White Snake, ponele? Sí, claro. Ahí está, como para que vayan entendiendo. No, absolutamente, por ese lado, bárbaro. Perfecto. Ahora bien, lo innovador en este caso es lo que hacemos a través de Twitter, del Twitter de Tiempos Violentos, que innovador. Es @violentos-959. No para el estándar de los programas, pero sí para nosotros que no lo hicimos nunca. Es verdad. O sea, con darle retweet al post de los premios, ya participás. Sí, porque lo que queremos es seguidores. Somos como el candidato a vicejefe de gobierno porteño, que antes era antikirchnerista y ahora es kirchnerista. Y cuando era antikirchnerista tuiteaba cosas así muy fuertes contra el kirchnerismo porque quería seguidores. Mirá vos. Así somos nosotros. Nosotros queremos que nos sigan. Después, ¿para qué? No sé qué les vamos a dar después. Pero queremos que nada, nos sigan. Bueno. No sé. Bueno, señoras y señores, continúe usted, por favor. Tenemos material nuevo de Keynes, Offering, la oferta de Caín. Está hace ya un par de semanas dando vueltas. Seguramente el fanático de la banda ya lo habrá desenterrado de ahí, de las fauces de la internet. O se lo habrá comprado, como vos corresponde. Vos sospechás que hay fanáticos de la banda, pero está bien. No, lo que sí supongo es que hay gente interesada en el trabajo de Timo Cotipelto. Claro. Digo, más allá de la banda en sí, más allá de Keynes Offering. A mí particularmente, que soy un detractor ya sabido de Stratovarius, me interesa muchísimo más lo que hace Cotipelto en Keynes Offering que lo que hace en Stratovarius o en cualquiera de todos sus proyectos. Digo, me parece desde la composición los temas de Keynes Offering son muchísimo más interesantes, me parece que las letras son más interesantes, me parece que musicalmente son más ambiciosos, no son solamente un despliegue de virtuosismo, sino que aparte hay canciones y hay arreglos y hay cosas interesantes. Y por lo pronto me gusta que saquen discos cada más tiempo, saquen discos espaciados. Claro. Me gusta cada tanto sorprenderme con que hay un disco de Keynes Offering. De hecho, este es el segundo recién. Y mantiene bastante el nivel del anterior. Está bueno, es un lindo disco. Bien. Se llama Stormcrow. El anterior era de 2009 recién, por eso te decía que tardan. O sea, pasaron 6 años. Desde, y es un proyecto más que una banda. Exacto, desde Gather the Faithful. El resto no son nadie, ese es. Están Jens Johansson en la banda, está Jani Litmanen, que lo recuerdan de Sonata Ártica. Bueno, Jens Johansson de Stratovarius, obviamente, compañero de Cotipelto también ahí. La canción que vamos a elegir para presentar se llama Ante Mortem y es de Keynes Offering. Disco nuevo, Stormcrow. Stormcrow era la que escuchábamos de Cortina recién, de hecho. Mi proyecto favorito de Timo Cotipelto. Probablemente no compartido con el resto de sus fans. Un beso a todos ustedes. Esto es Keynes Offering, Ante Mortem, sonando en Tiempos Violentos. Enseguida, invitados, música en vivo y mucho más. Aquí en la Casa del Metal. We'll be right back. universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Conocé el nuevo infonews.com. Comentá lo que está pasando. Compartí lo que estás mirando. Debatí lo que estás pensando. Nuevo diseño. Más información. Infonews.com. Conectate con tu mundo. Banco Provincia presenta la agrupación cubana éxito en todo el mundo. La orquesta Buenavista Social Club con su Adiós Tour. Un imperdible concierto de despedida. 26 de mayo, Teatro Gran Rex. Por éxito total, nueva función 28 de mayo. Compra tus entradas en ticketek.com.ar y en boletería del teatro. Obtené un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Provincia. Costo financiero total CFT nominal anual 1,48%. CFT efectivo anual 1,49%. Más bases y condiciones en bancoprovincia.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. No te imagines un mundo sin Rock and Pop. No te imagines a vos mismo sin esta radio. Descarga gratis la aplicación para smartphones y tablets. Disponible en Google Play y App Store. Y solucionalo. La manera de escuchar radio está cambiando. Cambia vos también. Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Sufrimos una pérdida en nuestro bello mundo del metal y nos gusta siempre recordar a la gente que se va porque quizás se nos pasa. De hecho, efectivamente, de hecho se nos había pasado esto. Uh-huh. Esto fue el domingo pasado, falleció Ryan Shatler, que es baterista, era baterista de Lazarus AD. Una pena porque es una banda interesantísima. Tienen dos discos, Onslaught y Black Rivers Run. Con él, ambos son muy recomendables. Una banda con mucho groove, muy pesada. Y el batero era medio parte clave. De hecho, ahora vamos a poner un tema para recordarlo. Y está bueno concentrarse en lo que el tipo hace porque laburaba muy bien. Se supone que fue un ataque cardíaco, no hay mucha más información. Tenía 28 años. Se llamaba Ryan Shatler, probablemente no lo recuerdes porque muchas veces ni recordamos a los integrantes de los músicos que nos gustan, de las bandas que nos gustan, digo. Muchas veces no recordamos a los bateristas, de hecho, salvo los que son especialmente brillantes o vistosos. No sé, capaz te acordás de Jim Hoglan, de Mike Portnoy, pero no te acordás de Ryan Shatler. Ryan Shatler era el baterista de Lazarus AD. Es difícil olvidarse de Carmine Appice, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, por eso, o sea, son... ¿De cuántos eran? ¿15? Ponele que no te los olvidas nunca. No, más. Yo tengo más en la lista. Está bien, pero vos no cuenta vos. O sea, pensá bueno, en el público, normal. Vos sos de la Wikipedia, no tiene nada que ver. O sea, pensemos en la gente normal, César. Bien. Porque si no, es como voy a medir al hincha normal de fútbol, lo comparo con Barsky. No, claramente, no se acuerda de nada del hincha normal de fútbol. Está bien. Dios mío, Boca sigue perdiendo. Y eso es una buena noticia para todos nosotros. Lamentamos la muerte de Ryan Shatler. Escuchamos una canción más. En este caso de Lazarus AD, justamente. El tema se llama The Ultimate Sacrifice. Proviene de Black Rivers Run, el último disco de Lazarus AD, que va a contar con Ryan Shatler en la batería. No sabemos qué va a hacer la banda, no sabemos si lo van a reemplazar, si se van a tomar un tiempo o con quién. Pero por ahora está la música para recordarlo a Ryan. Esto es Lazarus AD haciendo The Ultimate Sacrifice. Of your breath were deceived. The last of your breath. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Así es, señores, y es un gusto, un placer, un honor tener aquí a dos de los mayores guitarristas de la escena, el señor Marcelo Roacio y el señor Daniel Telis. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien, che? ¿Todo bien? Sí, bueno, sí. Después del caos que implica armar un poco las guitarras acá dentro del estudio y todo, ¿eh? Bueno, algunas guitarras van a aparecer acá que no son simplemente las de Marshall, todo. Claro, todo. Efectivamente. Bueno, buenas noticias porque tenemos próximamente los discos de ambos, los nuevos discos de ambos. Uno de ellos ya está aquí en nuestro poder, nada menos que en el lugar justo, ahí está, en el lugar justo. Ese es el de Marcelo. Sí, sí, ese es mi disco, Roacio RCM, en el lugar justo. Bien, ok. Y digamos, desde el otro a este, incluso con invitados y demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Está Stuart Hammer, el bajista de Satriani, Steve Vai, uh-huh. Toda esa gente. ¿Qué me pidió, por favor? después hay un amigo. Por eso te rapaste. Para que él estuviera más para cómodo. Para que estuviese más para cómodo. Para que se sintiera, sí, sí, tocando con no, show. Vos te reís, pero el violero que tocaba en la banda de él, Jude Gold, tiene mi mismo peinado. Mira, entonces compartimos. O sea, se confundió con vos, entonces. El tipo tiene un tema, entonces. Sí, sí, sí. Sí. Un fetiche. Hay una cosa con eso. Después, bueno, hay otro amigo, un guitarrista y productor americano, Vernon Neely, que tocó con Kiko Loureiro, uh-huh, de Hope. Y después, hay un muchacho de acá que está empezando, que yo que sentí la necesidad de darle la oportunidad. Es un tal Walter Giardino. Claro. Que la verdad que estuvo buenísimo a su participación, así que bueno, súper honrado. Que no es fácil convencerlo a Giardino de participar. ¿Cómo hiciste? No, con Walter nos llevamos muy bien. Uh-huh. Y inclusive él hizo el solo del tema, y qué sé yo, y en el tema. Originalmente el final terminaba con el riff del tema. Ajá. Y él cuando me dio el tema me dice, mirá, en el final quise hacer, porque para salir un poco del estilo de él, también clásico, algo más pentatónico, más tipo, qué sé yo, Zach Wilde, yo qué sé, fíjate, si te va, déjalo, si no. Se lo sacaste. Se lo saqué. No, así que bueno, está buenísimo, lo van a escuchar ahí en el disco, así que está bárbaro. Buenísimo, lo edita Icarus. Sí, sí, sí, lo sacamos por Icarus, así que bueno. La verdad que muy contento. Bueno, y por el lado de Daniel todavía falta un poco para el disco, ¿no? Sí, ahora vamos a entrar a grabarlo. Uh-huh. Pero nos pareció con Marcelo una buena oportunidad aprovechar la presentación del disco de él, ya que hace rato que venimos haciendo algunas cosas juntos. Y sobre musicalmente todo, hablando. Bueno, también de las otras. Bien, ahí. Siempre rápido, Daniel. No, y bueno, entonces aprovechar esta oportunidad que presenta el disco y yo adelantar algunos temas del disco que voy a entrar a grabar ahora dentro de poquito. Buenísimo. Que voy a editar este año, así que bueno, es una reunión de amigos, hacemos la música que nos gusta y bueno, y el Sendas es un lindo teatro como para presentarlo. La fecha es el 6 de junio. Ya dentro de 15 días. Sábado 6 de junio. Sábado 6 de junio, 21 horas arranca, puntual. Ajá, ¿y el concepto es que salen los dos al escenario juntos o uno después del otro? No, salimos los dos con nuestras bandas. Ajá. Y después seguramente tocaremos algo juntos porque la gente no lo va a querer, lo va a querer ver, ¿no? Sí. Pero la idea es que él presente su disco, que presente su disco entero, yo voy a tocar mis clásicos y aparte adelantar un par de temas, que quiero adelantar un par de temas que la gente no escuchó. Y para que sepan lo que se viene, y después nos juntaremos al final a tocar un rato. Sí, calculo que si no nos peleamos en el medio. Buenísimo. Pero pregunto, ¿y ahora cómo van a hacer entonces? ¿Va a tocar uno primero y después el otro? ¿O van a tocar los dos juntos y se van a superponer alegremente? Exactamente lo mismo que en el show. Arranca Marcelo. Para mí cada que uno dice que ya probó sonido, que tiene todo claro. Bueno. Para mí cada uno tiene que tocar su propio tema encima del otro, ir bajándole el volumen y que se peleen y se vayan bajando y subiendo el volumen entre ellos y nosotros nos cagamos de risa. Sí, sí, sí, sí. Desafinándole la viola. Filmá, Alberto, filmá. Sí, sí, sí, guerra de violeros, aparte con esas miserias. ¿Viste? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Gol de Aldo Civi, por cierto, los que se preguntaban. Por favor. Aldo Civi, 3, Boca 0. 3-0. Y es lo único que puede hacer. Hacer un poco mejor este domingo futurísticamente. ¿De qué cuadro vos, Daniel? De River. Vos seas de River, sí. Está bien. ¿Y vos? No, el fútbol y yo vamos por veredas diferentes. Pero, ¿algún momento tuviste alguna adhesión? Una simpatía con River, porque mi hijo también. Es igual yo River. Tampoco, el fútbol no sigo. Yo soy re fierrero, hoy vi Fórmula 1, vi Fórmula Indy. Sí, o sea, en vez de pasar los temas. Vos no sos uno de esos reconvertidos filiales. No. Ah, porque eso de que... No, es muy común. Que por lo general es al revés. Es mi viejo me hizo tal cuadro. Claro. En el caso de algunos es como, bueno, mirá, mi pibe me hizo de ferro. No sé, empezó a jugar ahí. No, pero tiene razón. Cuando era chico era de ferro. ¿En serio? Sí. ¿Ves? Así es. Pero así te... Nada, no, pero tienes razón, Marcia. A mí me pasa exactamente eso. Me siento totalmente alejado del fútbol en este momento. Sí, sí. Sé yo. Bueno, me hasta que tu hija se haga algún cuadro. Y... No, no, pero me da ganas de la cancha tirar gas pimienta, pero de los dos lados. Hay cosas para balancear. Más que nada para que se rían un poco de alegría. ¿Vio? Sí. En mi caso le tiraría a los dirigentes antes a los jugadores. Sí, pero bueno, todo bien, realmente. Está bien. Bueno, vas a arrancar un poco, vas a abrir el fuego vos, Marcelo. Si no, me quedaba, me tiraron. Marcelo entró acá desafiante, dijo... Le dice a Daniel, vos necesitas probar, necesitas enchufar. Salí. Viste que veo que por lo bajo dijo probar es de puto. Dijo, sí, ¡claro! Me trató de probar. Bueno, a ver, macho. En el lugar justo, entonces. Bueno, vamos. We'll be right back. espectacular. Esto es en el lugar justo, en ¿verdad? El lugar justo, exactamente. Bien. Y esto va a estar sonando en la fecha conjunta. Sí, es el tema que abre el disco, así que bueno. También. Che, aprovecho para preguntarte, este es el cuarto disco del RCM. Sí. Bueno, los primeros eran cantados. ¿Tenías alguna cosa o no? No. ¿No tenías alguien que cantaba? No, en otras bandas, en Doctor Rock, claro, sí. Está bien. Igualmente, este y el anterior son como una nueva etapa donde ya me dediqué a full al instrumental porque antes compartía con Doctor Rock, Engranaje y otras bandas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de no tener cantantes en la banda? Aparte de no tener cantantes en la banda, que debe ser maravilloso. No, básicamente es expresarte vos de una forma más personal, digamos, ¿no? O sea, es el desafío de tratar de comunicar algo sin la necesidad de palabras, ¿no? O sea, comunicás más una sensación, un sentimiento, que la gente lo que está bueno que la gente por ahí lo puede interpretar de diferentes formas, entonces cada uno se hace su película, ¿no? ¿Y como frontman? Es jodido. Porque también, o sea, claro, el cantante tiene muchas más herramientas para. Está mucho más cómodo como violero con un frontman atrás, ¿no? Obviamente. Porque siendo estás adelante, estás muy expuesto, digamos. Claro. De hecho, siempre se ve cuando vas a ver a Slash, por ejemplo, que se consiguió uno para que le cante, que es muy frontman justamente por eso, porque al tipo le gusta quedarse como. No hace mucho show, él sabe que es foco de todas las miradas, claro, y todo, y cuando toca su solo, sí, está ahí, pero durante el show él está más cómodo tocando. Sí. Es toda una historia, ¿no? Hay que saber llevarla. Estoy aprendiendo, digamos. Voy aprendiendo sobre la marcha. Está bien. Pero está bueno, que eso, la devolución de la gente está buena, ¿viste? Así que la vamos llevando. ¿Lo último que hiciste con cantante fue Engranaje, entonces? Lo último, sí, creo que sí. Sí, convocó un Frasino. Uh-huh. Sí, fue eso, exactamente. Está bien. ¿Y no volviste a intentar alguna idea por ese lado o tuviste algún ofrecimiento? Sí, tuve ofrecimientos, inclusive hubo gente que les puso letras a un par de temas instrumentales míos, qué sé yo. Ah, mira vos. Sí. Pero no, qué sé yo, no quise llevarlo así nomás. Vos sabés que yo a Marcelo lo conocí al mismo tiempo que a Ricardo Iorio, en el mismo lugar, de hecho. ¿Dónde? La casa del baterista de Doctor Rock. Rubén Bloise, que claro. Yo acompañé a un pibe que iba a probarse, una cosa así, iba a probar como cantante, qué sé yo, y en ese lugar estaba, bueno, Doctor Rock ensayando, claro, y estaba Marcelo, y estaba Ricardo Iorio poniéndole betún a una campera vieja. O sea, así de loco como suena. Así que, para los que preguntan, sí, Marcelo hace mucho que está en la escena. Claro, o sea, Ricardo era asistente nuestro, porque laburaba con el batero. Y no sé si el primer show de B8, pero si no fue el primero, el segundo, lo hicieron con nosotros. Así que sí, un cariño enorme de esa época. Bueno, y ahora ambos se dedican al pop. Sí, bueno, sí, por lo menos vos hacés una versión de Manic acá. Claro, y Ricardo Iorio en el disco nuevo está por hacer una versión de Roxette. ¿En serio? En serio. ¿En el disco nuevo de Alma Fuerte? No, el disco nuevo de Ricardo Iorio. El solista de Iorio. Sí, va a participar Karina Alfí y claro, demás. Exactamente. Digo, van a participar o el disco ya está grabado. ¿Sabemos qué canción de Roxette? Sí, si querés te lo busco. ¿Podés, por favor? Sí, ahora te lo busco después y te confirmo. Porque soy un fan confeso de la banda, me interesa saber. Aparte va a estar cantada en castellano seguramente y todo. Es que Roxette tiene ya muchas canciones traducidas al castellano. Igualmente siendo Iorio supongo que le habrá que reponerle su impronta. Sí, digo, sí. No usará las traducciones que ya están hechas. Claro, no, me imagino que no. Quiero creer. Por algo es un poeta. Y sí. Bueno, y vos, Daniel, en este disco, ¿qué es lo que tenés como para aportar nuevo? Es decir, el paso siguiente a lo que habías hecho en el anterior. Mira, lo que pasa en Argentina es que, para los que nos manejamos independientemente, entre cada disco hay varios años. No es como si uno tuviera una producción que... Decís, bueno, todos los años puedo editar un disco. Entonces los discos en cierta manera se parecen. Pasa muchas veces que las bandas que tienen muchos discos uno atrás del otro se terminan pareciendo todos los discos. Ajá. En el caso de tener 3 o 4 años en el medio entre cada disco, indefectiblemente va a ser distinto a los demás. O sea, porque tu vida es distinta también. Tu vida es distinta, vas cambiando, sentís otras cosas, lo que te movilizaba antes ya no te moviliza tanto. Entonces artísticamente ya cambia completamente. De hecho, yo no te reconozco sin la viola Onda Bay. Totalmente, bueno, claro. Ese fue uno de los cambios más importantes que incluso fue muy pensado por mí. Ajá. Porque me pareció que era un buen momento de desprenderme de la viola, que es una insignia tan importante de Steve Vai, y incluso firmada por Steve Vai. Me pareció que era hora de tratar de sacarme de encima un poquito esa capa que ya que todos en cierto momento me decían, Daniel Terry es el Valle argentino. Y claro, y la realidad es que en vez de, es un gran halago que te digan eso, sí, pero en sí. cierta manera para mí como artista no era un gran, no es un gran halago. No, porque no hablaba de lo que sos vos como claro, guitarrista. Claro, y para realidad, mí sos bastante distintivo y no es que te parezcas a Bey. No, usaba una viola parecida. Exactamente. Nada más. Y está bien, Mata, yo siempre lo usé porque es una viola que me encanta. Pero estaba buscando un sonido de unas guitarras un poquito más tradicionales, con un sonido más con un sonido más a la madera. No tan procesados como tienen que ser las guitarras así de ese estilo. Y bueno, fue muy pensado y de entrada todos me decían, ¿dónde está la amarilla? ¿Dónde está la amarilla? Y después la gente se fue adaptando y bueno, y me parece que fue bueno y en este disco se va a notar la diferencia de audio. Es que viste que te acostumbrás a ver, te acostumbrás a la imagen claro. del el violero con su guitarra. No sé, yo lo veo a salir hoy a Angus Young con una Telecaster, voy a mirar como qué. Sí, claro. Bueno. ¿Qué hace? Sí, ¿no? Sí, aunque, sí. Aunque suene genial igual, no importa. Schenker con la Flying V, o sea, sí. Es hay un par de pibes que ya los tenés en la cabeza como, bueno, tocan con esa viola. Sí, no sé, Slash con la Les Paul, no sé. Fotos viejas de Blanmore con una 335 y no la podés creer. Claro, sí, claro. Sí, totalmente. Sí, se resulta rarísimo verlo. Claro, entonces yo estuve 20 años con esa viola encima y realmente, bueno, me identificó. Incluso por eso fui 7 años artista de Ibanez, porque era la persona que se identificaba con esa guitarra acá. Sí. Pero bueno, son esas decisiones que uno tiene que tomar adultas y decir, bueno, loco. ¿Cuántas pasaron por el casting hasta que te quedaste con esta? En realidad, viste, a veces se alinean las cosas. Yo me estaba yendo de Ibanez porque realmente ya estaba buscando en esa búsqueda y no sé cómo se enteran, pero me llamaron. Muy bien. Sí, la verdad que eso está buenísimo. Cuando suena el teléfono está buenísimo. Y no, me llevé 3 violas, las probé, dije, no me comprometí. Dije, me las llevo 15 días, las pruebo, si me satisfacen, me quedo con las violas y si no, te las devuelvo y bueno, seguiré buscando. ¿Es inmediato eso? Cuando probás una viola nueva, te das cuenta enseguida. Te la tiras encima y ya te das cuenta si vas a tener que pelearla o no tenés que pelearla. Hay un tema físico, ¿no? De comodidad. Sí, totalmente. Y después el sonido y todo. Así que probé muchos modelos de esta marca, que es una marca en realidad que viene de los años 80. O sea, la que usa Jackie Lee, la que son guitarras de esa época que eran las Strato, que todos agarraban lo mismo, le ponían un Floyd Rose, le ponían un micrófono doble bobina, todo, y después Charvel lo terminó haciendo. Después se dejaron de fabricar por un tiempo y ahora Fender las reeditó, ¿no? Es como una Strato tuneada. Totalmente. Que ellos empezaron a hacerla directamente ya tuneada. Digamos, exactamente, con patonas, alerones y todo eso. Y la manito. Tu presencia por Caseta 4, digamos, ¿influye algo en este disco nuevo? O sea, ¿hay cosas que descubriste tocando con la banda dentro de tu estilo, tu sonido? No, pienso completamente distinto, uso guitarras completamente distintas, afinadas completamente distintas. Siempre el project va por un lado, siempre el project, siempre digo que es un camino paralelo a todo lo que yo vaya haciendo. Lo seguí manteniendo mientras toqué con Barilari, lo seguí manteniendo mientras salimos con Caseta 4 y con otras cosas que estuve haciendo en el medio. Siempre... El proyecto es muy personal, o sea, toco un montón de cosas que no podría tocar en otro contexto. De hecho, a mí me sorprendió de Anchor, del disco anterior, me sorprendió que fuera tan dinámico, porque hasta ese momento no habías hecho una cosa con tanta, no sé cómo decirlo, es como un barroco dinámico, está todo el tiempo apoyado. ¿Este viene por ese lado? Viene o no más por ese lado, viene más por el lado guitarrero. The New Sound, que fue el último que hice, fue un poco más experimental, con guitarra de 7 cuerdas, con bandoneón, escribí para los bandoneones, escribí para chelo, hice cosas un poquito más orquestadas, y en este es un poquito volver a la cosa más guitarrera. A mí me parece muy bueno cuando dos personas, dos violeros en este caso, que tienen visiones diferentes de su arte, participan juntos, porque vos fíjate, vos no haces covers generalmente, ¿no? Pero Marcelo le encuentra la vuelta, hizo un cover asombroso de un tema de Jean-Luc Ponty en el disco pasado. Pero impresionante, que a mí me llamó muchísimo la atención, y de acuerdo que lo pasamos en otro programa. Lo pasamos porque yo dije, mirá, tema que era espectacular en su época cuando lo presentó Jean-Luc Ponty, que era violinista de la Mahavishnu Orchestra y demás. Sí. Y qué curioso que no se hayan hecho muchos covers de este tema. Claro, no. Yo no escuché. Lo que pasa es que hay que tocarlo. No, es un temita, ¿viste? Pero hay violeros que lo podrían haber tocado. Sí, claro. Bueno, está claro. Bien. ¿Y los que elegiste en este disco cuáles son? En este disco, bueno, Maniac, el tema de la película Flashdance, y Roxanne, de Police. Así, con un tinte más pesado, porque el disco tiene como un tinte más pesado, este producto de una enfermedad que me agarró cuando empecé a... Cuando la gente de Tren Loco me empezó a invitar. Entonces ahí me volvió a picar el bichito ese y bueno, y de ahí se fue generando esto. Te contagiaste del virus. Sí, sí, está sí, bien. Sí, exactamente. Yo tengo un cover en el disco, el de Aurora. Claro, él tiene Aurora. Ah, tenías, vas a hacer Aurora, está bien. Ah. Sí, sí. Aurora es lo está en Anchor y bueno, uh-huh. Creo que ese fue el cover que realmente. ¿Lo tocas en vivo? Lo toco en vivo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Incluso ¿y ahora, ahora en el show lo vas a hacer? En el show no creo que lo haga. Ah, está bien. Está pero bien. Por ejemplo, me voy ahora a Morteros a Córdoba a tocar la semana que viene. Uh-huh. Y es justo un evento del pueblo donde hay una elección de bandas, voy a estar de jurado y además voy a tocar. Y lo voy a tocar. Ajá. Y la vez pasada lo toqué en el Parque Avellaneda, que también toqué al aire libre para la gente y todo, y te puedo asegurar que cuando arranco con Aurora hace así la gente. Sí, lo tenemos ahí el disco, me parece. Fíjate si tiene Aurora y lo pasamos, ¿eh? A ver qué... Lo que sí tenemos es el tema de Roxette de Iorio. Sí, señor. En un gesto de producción así veloz. No, pero tengo toda la data. Contamos con el material, está bien. Yo lo que tengo la canción, si la queremos escuchar después. No, bueno, pero la canción es I Don't Want to Get Hurt, tampoco es que nos vamos a volver locos. I Don't Want to Get Hurt, es lindo, me gusta un Ricardo sensible. Espere, la cuestión es cómo se llama en castellano. No quiero que me rompan el culo. ¿Cómo se llama? Estaría buenísimo traducirla así, pero no, va a ser Quiero Ser Como Usted. Ah. Mira, I Don't Want to Get Hurt es No Quiero Salir Lastimado. Claro. Sí. Quiero ser como usted como traducción. Juguemos un poco a interpretar esto. Quiero ser como usted en traducción. El tipo de, pensó en Giordano. No quiero ser lastimado. No me peguen que soy Giordano. Entonces el tipo dice, no quiero ser como usted. Mira, yo lo encaré distinto. Habría que ver qué es lo que dice la letra. Que en la identificación con el otro le encuentra la salud personal. Miren. Le encuentra la integridad propia. ¿Entendés? Claro. Sí, sí, sí. La patria es el otro. La como patria dicen es el otro. Ahí. Eso, es su declaración de kirchnerismo. Terrible. Bueno. Alegría, a partir de ahora, Iorio es kirchnerista. Por favor. Che, antes que pasemos al tema, te voy a hacer una pregunta puntual. Veo que te estás moviendo muchísimo nivel ir a tocar acá, allá, invitaciones afuera y qué sé yo. ¿A qué se debe tanto movimiento? Porque de poca gente me llega tanta información de lo que está haciendo como de últimamente de Daniel. Es verdad eso. Últimamente, digo, de hace un par de años. No, realmente, sí, hay un momento donde uno se decide y dice cómo quiere hacer las cosas. Entonces, a veces las cuestiones, viste, las cosas ideales no están, las producciones y todo eso. Entonces, desde hace un tiempo me manejo independientemente y empezamos a mover los hilos con mi mujer incluso, que me ayuda mucho. Y contactarnos y escribir y empezaron a llegar las propuestas del interior y hago la, bueno, arreglamos el cachet, arreglamos como el vuelo, que esto, que el otro, hacerlo todo en casa, Domus Prensa y Domus Producciones funciona y así es que me estoy recorriendo el país mostrando mi música. Edité un álbum, un libro el año pasado, que se llama Tulsuno, donde Marcelo me hizo la gamba también con la edición. Y bueno, también lo estoy llevando a todos lados, o sea que en todos lados hago doblete, hago clínicas por la tarde con músicos, clases abiertas con los músicos de la zona y a la noche hago un show. O sea que la verdad que es genial, recorrer el país con mi guitarra es lo más. O sea, la verdad que es muy lindo y el año pasado hice una gira por la Patagonia que terminé tocando en Ushuaia. O sea, fue espectacular, ¿viste? ¿Se fue armando en el momento o la tenías toda pautada ya? No, fui armando y parece mentira, ¿no? Pero es como que muchos productores te empiezan a escribir porque dicen, vas a estar en Neuquén, ¿por qué no te venís a Trelew? ¿Por qué vas a estar en Trelew? ¿Por qué no te venís a Río Gallegos? Se van enterando de que estás dando vuelta por el sur y te llaman. Exactamente, y ahí empezamos a armar toda la historia y bueno, y a salir a rodar. Y cuando puedo, son distancias cortas como ir a Córdoba, a Santa Fe, me voy... Incluso en auto también, porque me gusta rutear. Sí. Y bueno, distancia larga no, siempre, obviamente en avión, ¿no? Porque no podés. Porque ya has hecho mierda. No podés, claro, no, es imposible. Pero. ¿Y notás diferencias con el público? O sea, te piden cosas distintas, les gustan temas distintos. Hay público de todo tipo, hay público más metalero, público mucho más cerrado, que es bien, bien aguerrido, y público que es más abierto. Pero en general, como yo tengo un repertorio que pasa por muchos matices, Yo, viste que dicen que el clima forja un poco la personalidad y en la Patagonia. En la Patagonia son más duros. Claro, sí, no debe ser lo mismo si vas a tocar a Bariloche que si vas a tocar a Comodoro Rivadavia. Digo, debe ser como. No, claro, por eso me refería a que hay públicos que son más duros y en el sur la gente es más dura. pero más dura en cuanto a actitud, porque después de corazón es tremendo. No, ni hablar, obvio, pero está forjado por el viento, es así. Sí, totalmente. Pero lo increíble de esto y lo lindo es que de repente vas a tocar y te encontrás con un montón de pibes que recién te conocen y ya te ofrecen la casa para que vayas de vacaciones, ¿viste? Y vos decís, qué loco, ¿no? Porque lo que genera toda esa vibra, que esa buena onda que tenemos, el ida y vuelta con la gente. En realidad ese es el curro, ¿no? Sacá las vacaciones gratis. Por supuesto. Vení, vieja, vamos, ¿a dónde querés ir? Totalmente. Así que John en retiro dice, qué garrón que tengo que llevar la viola. Claro, claro. Con lo que pesa. Sí, pero tenés una viola, la llave, querido. Bueno, tu turno entonces. Bueno, voy a hacer un temita de Ancor, entonces. Poneme la pista un piquitín más fuerte. Que se llama, este tema se llama Laberintos. Y bueno, y el en el 6 recién voy a adelantar los temas nuevos porque no quiero quemar. We'll be right back. Impresionante, amigos. Impresionante. Gracias, gracias. Che, vamos a la tanda. Me parece bien. Y después me parece vamos a tener un rebote o algo así. ¿No te parece? ¿El tema de Ricardo? No. Yo me entiendo. Voy a consultar acá con los maestros. Dale, y después vamos a la tanda. El camino es difícil, rudo, áspero. No es para cualquiera. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Pila de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Cada día hay nuevas enfermedades para las cuales el trasplante es la única solución. Es por eso que es mucho más probable que necesitemos un trasplante a que tengamos la posibilidad de donar. En la Argentina hay alrededor de 8.000 personas en lista de espera. Es muy importante que estemos informados sobre esto. Yo ya me informé y se lo transmití a mis seres queridos. Yo soy donante. 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos. Fundación Argentina de Trasplante Hepático. www.fath.org.ar. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Y ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Estamos viendo trabajar a dos tipos metódicos, evidentemente. Sí, totalmente. No, a ver, la idea es que una vez que tocaron cada uno una pieza y estamos todos enteradísimos de cómo lo hicieron, bueno, ahora toquen algo juntos. Y hacemos el eje 2. Claro, totalmente. Como para demostrar que esto es en vivo y no otra cosa, mi viejo. Eso mismo. Pues igual la gente creo que nos cree. Sí, ponele. Antes que nada, bueno, vamos a recordarles el próximo 6 de junio. 6 de junio. En el Teatro Sendas, Bulnes 1350, 21 horas. Está bien. Y vos tenés otras fechas además para tirar. Sí. Aprovechá. Tengo un montón y está buenísimo. Bueno, estuve en Rosario, Santa Fe, en Morteros, Córdoba el fin de semana pasado. Ahora me voy el fin de semana que viene a María Juana en Santa Fe y después a Morteros, Córdoba nuevamente. Después tocamos en el Teatro Sendras con Marcelo. Y después, el otro fin de semana, que es el 13, me voy a Azul. Uh-huh. El 20, que es el Día de la Bandera, toco en Chascomús. Y ahí sí vas a tocar Aurora. Obviamente. Ah, bien. Ya es como... y el 18 de julio me voy a Monte también, donde en todos lados hago clínica y show. O sea, bien. La verdad que linda movida. Bueno, vos y en tenés el medio, alguna... esperando que salga algo con Caseta 4 también, ¿no? Ajá, sí que tenés fechas concretas con Caseta 4. No, todavía no. Está bien. ¿Vos tenés algo también para...? Todavía concreto no, están por salir algunas cosas. El año pasado también, bueno, estuve girando. Creo que con Daniel, porque no hay mucha gente, muchos violeros que giran así como nosotros por el interior. Uh-huh. Sí, Pablo debemos Soler. Estar nosotros, Pablo Soler. Pablo Soler también. Y pará de contar, no sé si hay algún otro. La verdad que tenemos la suerte de que nos llaman y bueno, poder recorrer el país, ¿no? Buenísimo. Bueno, ¿qué nos van a interpretar ahora? Veremos qué sale. Dale, hagamos Black Knight. Hablamos Black Knight. Dale. ¿Lo tenés ahí? Bueno. ¿Qué te puedo decir? We'll be right back. espectacular. ¿Cómo levantamos esto? No, no va a ser difícil. Está. Bueno, cantá, no vamos. Algo. No, no, no, claro, ahora, ahora viene terminamos la parte. Acá, ya fue, listo. Claro, ahora van a cantar, como sugiere acá. Claro, pueden contar chistes. Sí, sí, totalmente. Está muy bien. Che, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Tiempos Violentos. Un gustazo enorme. Y además allá del despliegue y de toda la historia, nos enriquecemos muchísimo con los comentarios y también con las perspectivas, que es buenísimo. Entonces, próximo 6 de junio, el Teatro... Sendas. Auditorio Sendas. En Bulnes y Avenida Córdoba. No, no lo conozco y por eso no lo retengo. Bulnes y Avenida Córdoba. 1350, Bulnes 1350. Señoras y señores, Marcelo Roacio, Daniel Telis pasaron por Tiempos Violentos y Harry seguramente se va a encargar de The Haunted o algo así. No, no, no, no, el de Iorio quiero escuchar. ¿Querés escuchar el de Iorio? Quiero escuchar el de Iorio, viejo. Me lo metí. Me lo metí la que saqué de Haunted. Dejante de paraputo. Yo quiero escuchar el cover de Iorio de Rosé. ¿Es esto? Tiene un pitch. No, boludo. Tiene un pitch la voz de Ricardo. Qué bárbaro. The Haunted, The Haunted, The Haunted. Sí, sí, sí. Vamos con The Haunted, con The Drowning. Y así nos acomodamos. Presente usted nomás. Ya, no, estaba pensando si ya había terminado Live Size o todavía no. No, deben estar tocando. Debe estar tocando. De haber terminado Atrocity está tocando Live Size. Si en algún momento a alguien se le ocurre salir del show y mandarnos un mensajito para saber cómo estuvo. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Es una linda gimnasia para incorporar ahora que tenemos un horario de shows. Nos vamos probablemente al último gran disco de la banda que ya no es la banda de Peter Dolving. Esto es The Haunted, The Drowning. I'm cómo se va. Deja un... Perdón que interrumpa, chicos, su conciliábulo metalero. Deja de molestar, Harry. No, por favor, no. Estamos charlando sigan, cosas importantes. Hagan lo suyo, total, no pasa nada. Esto no hay gente profesional haciendo radio acá. Joder. La gente está escuchando Boca Aldo Civi, sabelo. Boca Aldo Civi ya se terminó. La gente no creo que ya lo esté escuchando. Y la gente tampoco va a escuchar River Tigre, que se suspendió por luto nacional por la muerte de Cristian Gómez, jugador de Atlético Paraná. Segundo muerto en el ascenso en poco tiempo. Empecemos a prestarle atención a estas cosas. En este caso fue por una muerte súbita. Le dio un ataque en el medio del campo. Es una banda stoner, River Tigre. No, mira, que no está bueno un buen nombre para la banda Stone. Te vi, te habías guardado el chiste cuando viste que era por la muerte de un pibe, claro, y lo quisiste meter igual. Es como. Tenés una, era fuera del tiempo. Es el nivel de incontinencia de chiste. Lo quería tirar igual el pibe. Dios mío. Bueno, vamos a presentar. De presentar y voy a sacarte una foto, Javi. Dale. Vamos a presentar material nuevo de una banda llamada Taucross. Es un supergrupo. Mira, yo te voy a nombrar los integrantes y vos definirás. Si para vos esto es un supergrupo, porque escuchás música muy under, sabelo. Pero en algunos círculos de las cuevas del rock, esto es un supergrupo. Porque toca Rob Miller, que es cantante y bajista de Amebix. Toca Away, el más conocido quizás de ellos, que es el batero de Voivod. Y toca John Misery, que es guitarrista de Misery. Y Andy Lefton, que es guitarrista de War / Plug. La banda tiene una onda estilo... suponete que una banda crust punk, así medio vieja escuela, la mezclas con una banda tipo Joy Division o con algo más post-punk o más noventoso. Capaz que te sale algo parecido a esto. Es medio complejo el sonido, es difícil de definir. En el sitio de Relapse, que es su sello, lo definen como punk metal. Ponele que sea una especie de punk metal. Vaya uno a saber. Es difícil de clasificar, Taucross. Taucross es en honor a... En honor, en realidad, le hace referencia a la cruz Tau. La cruz Tau es una cruz en forma de T. O sea, que no tiene la parte del bracito de arriba. Tau, porque la letra griega Tau es como una T. Digamos, es el origen de la letra T. Viene por ese lado, tengo entendido. Y la cruz Tau es una cruz que no tiene la parte de arriba, es más una forma de una T y se usaba en su momento para crucificar gente también. Tiene que ver también con los orígenes del cristianismo. Taucross es la banda. Stonecracker es la canción. El disco es homónimo, se llama Taucross, igual que la banda. Fíjate si encontrás una etiqueta razonable para ponerle a esto. Yo no sé si la tengo y no me interesa tanto tenerla. La música está buena. La banda es Taucross, la canción Stonecracker, el rompepiedras.

¿Por qué? Porque este tema se iba a convertir en uno de los temas más versionados por bandas pesadas. Es un predilecto de las bandas pesadas que, a partir de los años 60, dieron cantidad de versiones en serio. Porque además, más allá de las que tengan registro discográfico en estudio y algunas que lograron registro discográfico en álbumes en vivo, está el tema de que cuando una banda no sabía qué hacer exactamente, este era uno de los temas a los que echaba mano. Entonces hay montones de versiones en vivo de Shapes of Things que nunca llegaron a ser grabadas por infinidad de bandas. Mira, vamos a contarlo de este modo. La canción es de 1966 y en ese momento en la banda estaba Kid Relf, el cantante, estaba Jeff Beck en la guitarra, estaba Paul Samuel Smith, Chris Dreja y Jim McCarty. Esos eran los integrantes. Este tema es quizás el más importante de los creados por aquellos que no eran los más populares en la banda. Me refiero a Jim McCarty y a Paul Samuel Smith, que si no conocés la historia de los Yardbirds, seguramente no los conocés. Y no. Claro, es la idea. Pero bueno, no, porque hay sí. otros personajes que son son los que hicieron conocido a The Yardbirds. O sea, claro. Es muy probable que conozcas a los Yardbirds más por Clapton, Page y Beck. Exactamente. Que por estos otros muchachos. A mí me pasó algo terrible. Yo estuve en 1988 en Inglaterra y estaba el Monsters of Rock, tocaba Iron Maiden, tocaba Kiss, tocaba Devil Roth, Guns N' Roses, Megadeth, Halloween, etc. Ese mismo día tocaban Paul Samuel Smith y Jim McCarty en un pub de Londres. Y obviamente no iba a dejar de ir a ver a Iron Maiden y demás, pero me quedé con muchas ganas de aprovechar el viaje y verlo y no se me dio, lamentablemente. Sí, sí. Pero bueno, más allá de eso, fueron los creadores de este tema que tuvo una suerte muy particular, ¿no? O sea, se sigue tocando hasta el día de hoy y lo vamos a probar con versiones, pero vamos a ir justamente de atrás para adelante. A ver. Bueno, si no conoces al señor que canta, probablemente te falta rock. Un diagnóstico válido realmente. Rod Stewart está cantando este tema, pero en ese momento formaba parte del Jeff Beck Group. Es decir, Jeff Beck, que había tocado este tema en los Yardbirds, en algún momento armó su propia banda, convocó a Rod Stewart y a otro virtual desconocido que era Ron Good. No era desconocido ni en aquella época siquiera. Estamos hablando del año 1968. Sí, ya todos eran quienes eran. Eran quienes eran, ¿no? Pero en este caso particular fue muy fructífero porque son dos discos que pasaron a la historia, Truth y Becola, los dos discos del Jeff Beck Group que pasaron a la historia como los virtuales creadores del proto-metal. Uh-huh. Hoy en día se dice proto-metal. En aquel momento hablaban de heavy metal y punto. Sí, son otros más de esos que uno le gusta poner en la bolsa cuando discute de quién inventó todo. Sí, pero este es un caso raro. ¿Por qué? Porque cuando a Jeff Beck le preguntaban qué hacía su banda, él decía que la banda hacía heavy metal. Y años después, cuando tuvo que hablar del Jeff Beck Group, de esta época del Jeff Beck Group, porque después cambió de sonido, el tipo decía, sí, nosotros lo que queríamos era hacer heavy. Lo que pasa es, claro, si te pones a pensar lo que le llaman heavy hoy en día, tal vez aquello no parezca que forma parte de la historia. Pero es así, él quería ir en esa dirección en ese momento. No, es que es mucho más fácil hacer el gancho con Sabbath, entonces queda como Sabbath, queda como en Sabbath el origen de todas las cosas. Claro, bueno. En realidad depende de qué tan hondo quieras ir, de qué tan atrás quieras viajar y qué tan abierto te pongas con las definiciones, ¿es eso? Sí, a ver, además, digamos, hasta ese momento se había utilizado la expresión heavy metal durante varios años y dedicado a muchas bandas, y Black Sabbath apareció después. O sea, tengan en cuenta que el primer tema de Black Sabbath que sale publicado sale en enero de 1970. El primer disco de Black Sabbath sale 69. En febrero. ¿Eh? 69. El primer disco... Tocaban como Earth antes en vivo. Claro, bueno, pero digamos, en disco había salido enero del 69... El simple y febrero del 69 el long play, sí. ¿Sí? Black Sabbath. Bueno, ok, esto es del 68, como para que nos demos una idea de dónde estamos plantados. En ese momento, Jeff Beck no estaba muy convencido de tocar un tema de los Yardbirds. El que insistió fue Rod Stewart, que lo terminó convenciendo diciendo, pero dale, le vamos a dar un tinte más oscuro, algo más que la gente lo capte más con la onda que estamos armando ahora. Pero no fue la única banda. Hubo otras bandas de la época que ya habían tomado el tema de los Yardbirds y la habían manejado a su manera. Algunas muy raras. Acá están, por ejemplo, los abuelos del rock sureño, los Allman Brothers, haciendo con... Todavía no se llamaban Allman Brothers, los hermanos Allman. Se llamaban Allman Joy. Exacto. Y se llamaban así. Y era uno de esos temas que metieron en el demo, que no terminó siendo disco, pero que años después apareció dentro de lo que eran las cajas promocionales y demás. Y acá tenés el testimonio. Esto era Allman Brothers haciendo... Allman Joy, si preferís, haciendo Shapes of Things. Tan metido estaba este tema en la piel de todo el mundo en aquel momento que hasta David Bowie grabó una versión. Y con un cambio de intro, un tono totalmente distinto. Totalmente distinto. De hecho hay varios paradigmas para este tema. El primero es el de los Yardbirds, el original. El segundo es el de Jeff Beck Group, que cambia muchísimo con respecto al original en cuanto a tono. Y después vamos a hablar de otro más. En este caso, Bowie trata de hacer lo suyo adhiriéndose a la versión de los Yardbirds. Lo raro en este caso es que haya tomado este tema como una de las posibilidades. No, a ver, hay gente que es muy fan de Bowie, no es mi caso en particular. A mí me gusta pero mucho. Pero esto está bueno. Sí, por eso, es cuestión de. Y tiene una carrera tan variopinta, aparte, y tan ecléctica, claro, que es muy difícil que no encuentres algo que te guste de si Bowie. Si vos agarrás la época de Diamond Dogs, por ejemplo, la vas a sentir más cerca de lo heavy por ahí. ¿No? Obviamente agarrás la época de Let's Dance y por ahí vomitás. O sea, todo depende de cómo lo tomes o cómo te guste la historia. Pero aquí está esta curiosa Shapes of Things, que en la época decían algunos que trataba sobre la guerra de Vietnam, la letra. En realidad, en aquella época, casi todo lo que salía se lo consideraba como que trataba algo de la guerra de Vietnam. Y como se menciona un debía soldado... Debía ser difícil sacar un disco que no hablara de la guerra. Era difícil, realmente era difícil. Y pero... más en este marco medio hippie de esta música que estaba ahí en el borde todavía. Totalmente. Entre el heavy y el no heavy, digamos. Aparte, el hecho de ser contracultural te pegaba al tema anti-Vietnam. Y sí. ¿No? Va por ese lado. Sin embargo, el rock históricamente ha sido pacifista, digo, más allá de que haya usado imaginería de guerra y que acá haya surgido como una especie de oposición a los hippies. El rock nunca defendió la guerra. No, por supuesto, y mucho menos un caso como el de Vietnam, donde el poder político estaba involucrado en una serie de cosas que por lo menos eran enormemente turbias. No, bueno, yo recomiendo enfáticamente, si quieren, la película Nixon de Oliver Stone. Sí, película. Donde el tipo en un momento dado se le va tanto las cosas de las manos que dice, bueno, esta chica que viene acá a hacer toda esta contracultura, poniendo un campamento y todo, la tiene más clara que yo, dice el propio presidente. Una interesante película realmente, no como JFK, pero interesante al fin. Bueno, sea como sea... La letra no trata de la guerra de Vietnam específicamente. Trata acerca de la fragilidad de las ideas. Por eso en algún momento dice: vení mañana, seré más viejo. Vení mañana, seré un soldado. Vení mañana, seré más valiente. Porque realmente las ideas pueden ser muy frágiles y es muy peligroso que te ates a ellas. Es preferible ver qué pasa y tratar de ver cómo funcionan las ideas aplicadas a las cosas. De eso trata Shapes of Things. ¿Quién más la hizo? Mucha gente. Mira, ¿sabés las versiones que me tuve que privar de anotar aquí entre tantas ideas? ¿Querés rendirle honor a alguno que haya quedado en el camino? No, pues mira, te puedo contar. La hizo Blackfoot en el Live 1974, Schenker Pattison, Jeff Healey, Death Milkman. Pero esta versión que estás escuchando es otra que sentó paradigma. Es la de Nazareth. Esta es más pesada. Esta es mucho más pesada y la voz de Dan McCafferty te va a hacer acordar a Udo Dirkschneider y a otros que también han tomado la idea de que la voz muy aguda y rasposa puede funcionar muy bien. Los Nazareth lo metieron en su disco Rampant y la hicieron propia en muchos sentidos. Sobre todo le dieron este toque más marcial y mucho más arriba cantado. y terminó siendo un número que en vivo les garpó mucho durante mucho tiempo. Rara, o sea, es un paradigma nuevo, pero que nadie siguió. Se trata de una banda que se llama FM, no confundir con la banda inglesa FM, sino una banda canadiense que estaba a mitad de camino entre lo progresivo y algo que hasta casi podríamos tachar de música disco en algún punto de su carrera. En 1979, cuando salió este disco, incluía una versión verdaderamente rara de Shapes of Things, que hasta hoy en día se respeta mucho justamente porque es diferente a todas las demás. O sea, esa es la característica. La banda es interesante, ¿eh? No digo que no, pero Shapes of Things la tomaron desde un lado más que particular. Llegaron los 80 y patearon la puerta, ¿no? Totalmente. Gary Moore, amigos, en su disco probablemente más emblemático de la etapa pesada, de la etapa metalera, bueno, en Victims of the Future metió este Shapes of Things to Come. Ojo que hay varios temas que se llaman Shapes of Things to Come. No sé por qué le puso ese nombre. La forma de las cosas que vendrán. Claro. El tema se llama Shapes of Things, el original, pero acá le agregó esto y es el mismo tema, solo que he tocado con una polenta que hasta ese momento nadie había conseguido. Y en una clave totalmente distinta. Sí, totalmente. Porque acá hay un peso de la batería que es como mucho más lento absolutamente atrás, aunque el tema es más fuerte. Sí, y la guitarra invade absolutamente todo y la voz de Gary está muy al frente, de manera que quedó como una... fue otro que hizo el tema propio, digamos. Sí, totalmente. O sea, me gusta esta versión. Es un tema muy raro porque varias bandas lo hicieron como suyo. Y cuando vas a decir, ah, sí, Shapes of Things, el tema de los Yardbirds, o el de Jeff Beck Group, o el de Nazareth. Ah, ¿no es el tema de Gary Moore? Bueno, así ha pasado con varias bandas. Mm-hmm. Estos pibes están dementes, como siempre lo estuvieron. Me refiero a los Dixie Dregs. Hoy en día, si yo te hablo de los Dixie Dregs, vos no sabrás muy bien de qué te hablo, seguramente, porque ha pasado mucho tiempo. Pero era la banda que tenía Steve Morse antes de Kansas, antes de Deep Purple. Y es una banda que estaba con tipos de primera línea, como Rod Morgenstern, que luego pasó a Winger y demás. Y armaron esta versión instrumental, que como todo lo de ellos, además de instrumental, era tremendamente sofisticado. Hubo otros que intentaron hacerlo instrumental. Jeff Healey, el cantante bluesero ciego, por ejemplo, que ya partió hace mucho. Pero el caso de los Dixie Dregs es que le dieron una frescura que el tema de por sí tiene y que ellos es como que extendieron, le buscaron otras opciones. O sea, justificaron que fuera un instrumental, por decirlo así. Se nota la diferencia ya de sonido moderno. Mucha diferencia, pero además un 2004 particular porque salieron tres versiones en ese año. Una fue esta, la de Richie Kotzen, que salió como bonus track de su álbum Get Up. Curioso también, digo, porque que salga como bonus track, un tema que luego tocó muchísimo en vivo. De hecho hay un Living Sao Paulo de Richie Kotzen que lo incluye. Sí, que es un bootleg. Sí, bastante difundido, sí. Exactamente. Esta versión me hace pensar que es un tema que le habría quedado muy bien a Soundgarden. Sí, totalmente. Exactamente. Es un tema que podría haber pasado como grunge y que no llego a pensar por qué no lo... No debe existir. Por ahí esto lo tocaron alguna vez, ¿eh? Y capaz porque nadie se le ocurrió. Claro, digamos, pero es uno de esos temas para echar mano cuando no sabes cómo continuar en el repertorio. Sí, sí, o sea, sí. No sabemos qué hacer, tocamos esta. Tocamos Shapes of Things y la conocemos todos los del palo, digamos así. Uh-huh. Bueno, perfectamente. Ese mismo año, Schenker Pattison Summit, así se llama la banda, es Michael Schenker, David Pattison, el que había tocado con Montrose en Gamma, y un grupo de amigos hicieron un disco de covers. En realidad fue de uno del 2004 y otro después. Dos discos terminaron haciendo. También incluían Shapes of Things. Y otro, esto, la sorpresa, Rush haciendo covers. Lindo esto disco es, de covers el de Rush, claro, muy simpático. Feedback justamente trae todos aquellos primeros temas que a los Rush los habían impresionado y que dijeron, bueno, se justifica hacer un cover de esto. Sí. E hicieron Shapes of Things, suena de esta manera. Como siempre nos vamos a pelear tratando de definir qué estilo practica esta banda. Hace Nickelback. Hace Nickelback. Nickel rock. Sí, lo que pasa a mí es curioso, a mí me gusta mucho más que Nickelback. Sí, a mí también son más interesantes, digo, pero entran dentro de esa propuesta de rock de estadio predigerido y premasticado. Sí, con sabor, no. Pero le agregan sabor sureño, le agregan una presencia vocal que Nickelback no tiene bajo ningún punto de vista. No, hasta, no todas, ¿no?, las bandas de Nickel Rock son tan chotas como Nickelback. Claro, bueno, usted dice que es Nickel Rock. A mí me gusta decirle Nickel Rock. Bueno, los Blackstone Cherry efectivamente hicieron en el 2006 Shapes of Things y le dieron mucha, pero mucha altura a la propuesta. No fueron los únicos y cada tanto hay una banda de la vieja guardia que invoca otro Shapes of Things. Pará, loco, me estafaron. No sabía que había una versión de Scorpions de este tema. Y sin embargo, ahí está, mirala. ¿Cuándo salió esta? ¿Qué es esto? Esto no está en ningún disco. Yo tengo todos los discos de Scorpions y esta versión no está. Efectivamente. No, sí, pero Camblack, el del 2011, no lo tenés en la versión japonesa. Donde salió el bonus tracks de Shape on Things. Esto para demostrar que los freaks que coleccionan discos algo bien hacen. Totalmente, totalmente. Y es una gran versión, eso es lo terrible. Lo que a uno lo pone loco, verdaderamente, es que una gran versión como esta sea un tema de, no digo de descarte, pero un bonus track para Japón. Hay que decir la verdad. Para mí los bonus tracks para Japón, las bandas que entienden cómo funciona y las bandas que les va bien en Japón, justamente sí, no son temas de descarte. No. Por eso suelen mismo darles algo bueno los japoneses siempre. Sí, pero te dejan al resto del mundo afuera, mi viejo. Y hubieran nacido en Japón. Que lo parió. Marty, cuando quieras, nos invitás otro, y vamos, ¿eh? Otro. Totalmente. Dream Theater también hace mucho eso. Sí, absolutamente. Bueno, te voy a presentar una de las versiones más extraordinarias del lote. Probablemente no conozcas a estos muchachos. Se llaman House of Shakira. Nada que ver con la Shakira que vos conoces. No. O en la casa de Shakira toca Piqué. Esto se llama así, House of Shakira, y los pibes son especialistas en AOR. Si sos fan de House of Shakira, para los 3 o 4 que debe haber en todo el mundo, sí, te advierto, no lo vas a encontrar en ningún disco de House of Shakira, pero sí lo vas a encontrar en un tributo a Gary Moore que salió en el 2005. Qué loco que lo tributen con un cover. Es que justamente... Que originalmente era cover, es lo que decías vos, que hay gente que piensa prueba que es de Gary Moore. Claro, es la prueba de que hay gente que piensa que ciertos temas son de su intérprete favorito o mejor logrado. Igual está bien, se lo apropió. No. Totalmente. No, Shapes of Things además era en los shows de Gary Moore, era un momento especial. Pero estos pibes de House of Shakira... Es como Hash de Purple, digamos, son canciones, claro, que ya están quedan asociadas a la banda. Exactamente. A pesar de ser cover. Y en este caso en particular los House of Shakira, pero le pusieron toda la carne al asador. Y de los que dicen, no, el AOR es blando, no, créeme que si pueden hacer esto, pueden hacer cualquier cosa. Y los discos están buenos encima. La banda sigue hasta hoy, creo que tienen 5 o 6 álbumes encima, ¿eh? Que no hayas escuchado de ellos nunca, no quita que no sean espectaculares. ¿Habla mal de nosotros, decís vos? Sí, seguramente. Bien. Bueno, sea como sea, hemos dejado para el final, que para que lo escuches entero y lo aprecies entero, una también de las versiones más impresionantes, que para colmo fue en vivo y con uno de aquellos tipos que es parte de esta historia, pero al mismo tiempo no lo es. Me refiero al señor Jimmy Page. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien formó parte de los Yardbirds y tocó este tema en vivo con los Yardbirds muchas veces... No estaba cuando salió. No estaba cuando el disco salió, cuando el single salió. Claro. Pero Led Zeppelin hizo muchas veces este tema. Es más, lo podés encontrar en algún pirata perdido por ahí. Perdón, en el original bien estaba Beck. Claro. En la versión original de Yardbirds. En la versión original estaba Beck. Se había ido Clapton ya. Ya se había ido Clapton. Sí. La grabación es Beck. Es Beck, sí. Okay. Que además con Jimmy Page siempre tuvieron una onda muy especial. Sí, claro. Sí. Fueron compañeros de banda en The Yardbirds, pero después siguieron manteniendo esa relación durante años, ¿no? Sí, hicieron cosas juntos. Es más, hay un show del 2000 y pico en donde tocan juntos Train Kept Rolling, que ya hemos hecho en el multiverso. Sí, claro. Bueno, en este caso particular se trata de Jimmy Page. Siempre ponen el nombre de la banda y el invitado después. Acá es al revés. Es Jimmy Page con los Black Krauss. Acá el invitado es Jimmy Page, pero figura primero, no hay nada para qué dudar. Es que... Igual, la banda de los hermanos Robinson, que es una banda que está muy bien realmente, no siempre suena maravillosamente, pero aquí realmente le sacan chispas al tema. Cerramos entonces la cuenta del multiversio, cerrame la 5, y va para adelante la historia de Jimmy Page y los Black Krauss haciendo Shapes of Things, no en una versión definitiva, porque este es uno de esos temas que siempre, siempre van a aparecer en un lado o en otro, y un predilecto de las bandas pesadas. Shapes of Things, la forma de las cosas, The Yardbirds, su ruta, cerramos con Black Krauss y Jimmy Page. I'm not afraid to die.

Volvé, Jesper Stromblad, volvé a In Flames y volvé a los 90 y volvé en el tiempo y vuelvan a componer temas como este, Moonshield. El primer clásico que metió, clásico, bueno, hablamos de clásicos, ¿no? Cuando dentro del género es un clásico. Sí, todo el mundo lo reconoció aquí, no te preocupes. Dentro de un género es un clásico y es una canción que le piden a In Flames y que In Flames se niega rotundamente a tocar porque para mí ya no pueden tocar estas canciones que están buenas. Claro. Es una pena. Es casi como Led Zeppelin con Escalera al Cielo. No, puedo decir que no les sale. Por eso no la tocan. No, que están cansados y no la quieren tocar no, más. No, esto no tocan. Ya, están en otro plan, están en otro plan. Vamos a presentar material nuevo nacional, porque el viernes este, no el anterior, fui a ver a Poseidótica en vivo, ahí a Niceto, tocaron con Avernal y con El Perro Diablo, una linda fecha, muy ecléctica, de hecho, y eso es una de las cosas más rescatables de esa movida que se armó. Lo hablábamos la semana pasada con John de Banda de la Muerte. Sí, señor. Poseidótica es una banda para ver en vivo, definitivamente. Es increíble. O sea, es una banda que hay que ver en vivo sí o sí. Es una banda que está invirtiendo muchísimo en su imagen visual. Ajá. Es una banda que es para viajar, digamos. Aparte, es una banda instrumental, con lo cual tienen que captar tu atención de alguna manera. Lo que hablábamos hoy más temprano con Marcelo, esta cosa de la falta de frontman en la banda instrumental. De repente que un tipo como Satriani te la lleva muy bien porque corre de acá para allá y despliega sus cosas. Pero en bandas más colgadas, como una banda pseudo-stoner metal, ponerle como puede ser Poseidótica, es más difícil la presencia de un frontman y es más importante que se genere esa hipnosis del público. Y ellos la verdad es que lo logran muy bien, se han convertido en maestros de eso. A fuerza de canciones, que aparte las canciones en sí, si lo pensás, no son colgadas. No son esas canciones que tienen zapadas de 18 minutos, no son eso. O sea, son canciones. Tienen estructura, tienen riffs, tienen incluso, si vos querés disecarlas, sería ponerle, viviseccionarlas. Ajá. Las canciones podés encontrar las partes que componen una canción, digamos, más allá de las voces. No, absolutamente. Además lo entretenido del trámite pasa por ese lado. Uh-huh. O sea, yo cuando los vi aquella vez en el Quilmes, me pareció impresionante la propuesta. Son una y banda eso que tocaban sin ningún tipo de apoyo visual. No, y tenés que aprovechar para verlas en lugares chicos. Uh-huh. En lugares oscuros y en lugares donde se permite ese despliegue de luces y sonido y esa cuestión tan fuerte de imagen psicodélica que tienen. Y en la ocasión en este caso, y por eso viene al caso mencionarlo, es que estaban presentando su disco nuevo que se llama El Origen de las Especies, con la formación asentadísima, ya con Walter Broy hace muchos años tocando con ellos, Martín Rodríguez llevando todo adelante, Santi Rúa y Hernán Micheli, con unos dúos de viola que son irreemplazables, la verdad. Uh-huh. Y que se nota que están juntos desde la composición también. El Dilema del Origen es el disco nuevo de Poseidótica. Vamos a poner un tema, y no voy a pisar la intro porque es todo intro, maestro, es instrumental. Así que escuchemos desde lo nuevo de Poseidótica, que se llama El Dilema del Origen, esta canción que se llama El Alma de las Máquinas. We'll be right back. Era lo nuevo de Poseidótica. Sí, señor. Sonando en tiempos violentos. Por supuesto, el alma de las máquinas. Y tenemos para, por supuesto, para presentar novedades. Y entre las novedades, algo que salió esta semana, el anticipo del próximo disco de Symphony X. Y de lo que habíamos estado hablando hace dos semanas con el propio Russell Allen, que se negó a hacer declaraciones al respecto. Sí, sí. Russell Allen tiene como la costumbre de mantener muy separadas sus bandas. Digamos así. Sí, lo que él dijo básicamente es que estaba sonando muy pesado, uh-huh. Que era muy ambicioso, que tenía muchísimo material, o sea, había muchísimas cosas, muchísima información dentro de cada tema, bien al estilo Symphony X y nada más. Bueno, vos fíjate cómo es Symphony X, que incluso cuando no hacen discos conceptuales, le meten algún concepto al disco. Así de loco como suena. El próximo disco se llama Underworld, vale decir, mundo subterráneo. Uh-huh. Y aunque no es un álbum conceptual, muchos de los temas tienen que ver con la Divina Comedia de Dante Alighieri. La Divina Comedia, que ustedes saben que está dividida en tres partes, está el infierno, el purgatorio y el paraíso. Todo el mundo se queda con la parte del infierno. ¿Por qué? Y porque básicamente en el paraíso... Divertida. Claro, en el paraíso se aburren como momias y el purgatorio es mucho sacrificio al pedo. Trabajás, te cansás, ¿qué ganás? Exacto. ¿Eh? Llegar al cielo donde te aburrís. Bueno, no sirve. En cambio, en el infierno, donde se muestra una especie de tierra traspuestas, es como que es la vida misma. Ahí está todo lo que los ingredientes que te pegan a lo terrenal. Y esos ingredientes para nosotros son mucho más interesantes que los delirios de las pruebas que hay que hacer en el purgatorio. Sí, que también son los que te llevan. También son los que te llevan al infierno. A disfrutar de esas, claro, cosas terrenales es lo que te lleva ahí, supuestamente. Claro, claro, supuestamente. Sí, no le pidas a Dante Alighieri que sea un liberal, caramba, no lo Dante es. Dante era religioso. Bueno, ¿qué vas a hacer? Igual es el capítulo del cielo posta que es un embole. Todo el capítulo, el libro, digamos. No es un embole, pero... A ver, no. Yo la leí toda con inmenso placer, pero más allá de eso, no es que sea un embole, es que realmente tenés mucho menos para remitirte. Y un pensamiento que me pasó a mí en ese momento, realmente si este es el cielo, no es gran cosa. ¿Por qué? Porque es imposible describir algo que es un sumo placer para el alma. Mm. Porque el alma tiene solamente placeres que son despegados del cuerpo y por lo tanto los placeres despegados del cuerpo solamente andan bien con el cerebro en líneas generales. Bueno, y esos son los que te llevan al infierno. Claro, justamente. En el infierno está la posta, mi viejo. Y ellos toman, los Symphony X, toman justamente la parte del infierno para hacer algunos temas, por lo que dice el adelanto, que tienen que ver con la Divina Comedia. Pero, al mismo tiempo, no es un álbum conceptual. O sea, que no es que todo trata acerca de eso. De hecho, este tema es probable que no trate de eso. El que vamos a presentar ahora es una Nevermore, un adelanto en forma de video lyrics, que es una modalidad de los últimos tiempos. Es decir, hacer un video con la letra. La letra, uh-huh, va pasando ante tus ojos a medida que la canción se desarrolla. Básicamente es más barato. Es más barato que hacer un videoclip. Sí. Ese es el motivo principal por el cual se hace, que todas las bandas pueden hacerlo, porque necesitas un diseñador gráfico que te haga la secuencia de movimientos y nada más. Sí, ahora ten en cuenta esto. Pero te nota cuando uno es bueno y cuando uno es malo. Exacto, exacto. Subrayo dos opciones. Una, la extraordinaria de Melesesh, que sacaron un video para el último, un video lyric para el último disco, que realmente tiene una producción asombrosa, por más que no aparezcan los músicos en ello. Le pusieron todo a ese lyric video, que está más que bien. Y otro es Nightwish, donde hicieron un video lyric donde participan los propios Nightwish. O sea, onda, le ponemos más producción de la que vos te podías imaginar. Exacto. Está muy bien, realmente. O sea, no lo hizo solamente un nerd en la casa. Exactamente. Es la idea. La banda se involucró con esta historia. Sí. Bueno, no es el caso de Symphony X, que es un lyric video de lo más pedestre, pero sirve como adelanto, está buenísimo. Por lo menos nos enteramos de cómo puede llegar a sonar el próximo disco, cómo puede sonar Underworld gracias a esto. Lo importante es que el tema esté bueno. Sí. ¿El tema está bueno? El tema está bueno. ¿Y lo escuchamos? Por favor, Nevermore, como el famoso poema de Edgar Allan Poe. Sí. Bueno, así. Clouds raging here, I make my stand. The vipers. of death calling, frigid breath falling in the cryptic dead. Curse the dark with a longing heart and a soul, you will rise again. On tragic wings I take flight, bring on the night. Eyes of stone ripping, flesh from bone into depths unknown. From darkness into light, nothing matters. Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. En Rock and Pop. Más allá de lo real, tu infierno. Y nos metemos en lo que están haciendo las bandas. ¿Qué están haciendo las bandas? Es una gran pregunta, ¿qué están haciendo las bandas? Y tocando. Supongo tocando, sacando sí, discos, grabando. Tal cual. Manejando fletes algunos. Sí, está bien, bueno, una cosa no quita la otra. Dando clínicas, algunos haciendo diseño gráfico, sí, estudiando una carrera. Bueno, está bien, se pueden hacer cosas. A esta hora cenando con sus parejas, quizás. Claro. Escuchando Tiempo que Leen. Alguno tendrá suerte de ir a parar al telo luego. También. Ojalá, ojalá. Bueno, señoras y señores, esto es Ruinas, que había sacado ya un disco en el 2010 y ahora están con su material nuevo. Tienen a Julián Amarillo en voz, César Punturo en bajo, Sebastián Barroso en batería y en las guitarras Alejandro Revale y Leónidas Vera Janabel. Bien en plan metal clásico. Sí, señor, tal cual. Traditional. Y lo que ustedes están escuchando se llama Arrastrado, el primero de los cuatro temas que nos ofrecen en esta oportunidad. Desde Hamburgo, nada menos que Hamburgo, Alemania. Grindcore y Death Metal, una banda activa de 2013 que tuvo, entre otros integrantes, algunos que están hoy en otras bandas conocidas. Por ejemplo, hay un ex-Heaven, o sea, hay alguien en Heaven Shall Burn que estuvo en esta banda. Alguien que está en Suffocation y estuvo en esta banda. Y alguien que estuvo en Sulza, que también estuvo en esta banda. Pero ¿cómo llegan a la ruleta del demo? Porque Gabriel, que toca bajo y es voz, es de Ballester y vive en Europa hace 13 años. Mira. Y se comunicó con Tiempos Violentos, nos envió su material de la banda Implore. ¿Sí? Implore. Y está junto con Daniel en guitarra y Michael en batería y a través del sello Pelagic Records. El tema que estamos, bueno. Sí, está bueno. El tema que estamos escuchando se llama Thorns of Devotion, vale decir, espinas de devoción. ¿Cómo sale la palabra thorn en estos géneros? Sí, me gusta. Totalmente, como corresponde. Viste que cada subgénero tiene su glosario. Sí, señor, cómo no. Bueno, lo presentamos en Tiempos Violentos entonces. Estamos escuchando Acásica, editado por Virtual Records y distribuido por Icarus Music. Aquí tenemos a Miguel Bianculli en guitarra, Héctor Fernández en voz, Farum Beers en bajo y Beers en batería, con un par de invitados, en este caso Emiliano Obregón y Lucas Gerardo de Lorien. Ahí ¿sí? Tenemos lo nuevo de Lorien para pasar seguramente la semana sí, que viene. Sí, señor, lo recibimos, muchas gracias, ya vamos a estar pasando. Lo hemos adelantado con ellos y vamos a pasar seguramente más material. Bien, todos estos muchachos de la zona sur del Gran Buenos Aires y trabajando y dando forma a los shows que se vienen. Lo que estamos escuchando en este momento se llama Destino Incierto, ¿no? En su caso que lo tiene muy claro, che. Comienza hoy una nueva batalla en mi interior. Estás escuchando Más Allá del Silencio de Meremoth. Meremoth, así se llama la banda, una banda que está desde el 2002 al principio haciendo covers durante un par de años. Y el primer demo se llamaba Entre lo bueno y lo malo. Ahora nos envían material y la banda la integran Rubén Palacios en guitarra, Fernando Palacios en batería, Luis Sánchez en bajo y Ignacio Rodríguez, guitarrista y cantante de Invey, en voces. Un disco totalmente independiente con varios invitados: Diego Valdés, Javier Barroso, Daniel Telly, Javi Cuevas y Karina Alfie. Mira, es la segunda vez que toca Daniel Telly en este programa el día de hoy. Sí, señor. Mire usted cómo es la historia. Y estamos a punto de presentar, para cerrar la cuenta de la ruleta del demo del día de hoy, a Retrovértigo, una banda integrada por Víctor Izaguirre en voz, Leonardo López en guitarra y voz, Leandro Higino en guitarra líder, Carlos Califre en bajo y Pablo Varela en batería. Ya que presentamos el disco independiente, es del 2011 el primero de ellos, el segundo del 2015 se llama En la palabra de nadie y tiene algunos invitados, como por ejemplo Cristian Titi La Polla de Animal, Paulo Torres de Demente y el canario Javier Compiano de Plan 4. Nominado a los Martín Fierro. Nominado a los Martín Fierro, che, saludamos a la gente para del que, programa. Si no están escuchando, están haciendo el programa. ¿En este momento están haciendo el programa? Y sí, los domingos Sector. Ah, sí. Sí. Bueno, igual mandamos el saludo, no tiene nada que ver. Bueno, en todo caso, peor aún, el canario se va a perder la oportunidad de escucharse a sí mismo, porque el tema que vamos a pasar de Retrovértigo es aquel donde participa él. Se llama El Antihéroe. Ahí está, ¿para qué lo vas a escuchar en otra radio si nosotros te lo pasamos? Exactamente, no pierdas el tiempo, ¿qué vamos a decir, mi viejo? Escuchamos a Retrovértigo. Sí, señor, un saludo al canario. Y un saludo también para todos aquellos que están dispuestos a quedarse hasta el final en este programa que todavía tiene algo más para ofrecer. Mientras tanto, Retrovértigo haciendo El Antihéroe. Yeah. La cortina de áspera nos indica que el final del programa está próximo, pero aún nos negamos a soltar el aire, mi viejo. Porque somos así, ambiciosos, agarrados. Sí, sí, yo de ahora. Tacaños. Ahora voy a respirar y no voy a soltar el aire hasta el final. Mirá. Mientras aguantás la respiración, te sí, cuento que eso es algo que a mí me pone muy nervioso porque siento como me siento en la obligación de agotar la respiración con vos. Me pasa con las películas. No, no, vos seguís por la tuya. Sí, sí, sí, no, no voy a poder, maestro. Necesito que respires porque si no, no respiro yo tampoco. Bueno, ya está, no aguante más. Bien. Pero bueno, le damos para adelante. Gracias. Señoras y señores, tenemos ganadores aquí en Tiempos Violentos. Los CDs de Half, que hay que coordinarlos, por supuesto, con Marto Santavalla. Van para Gabriel Ascondras, Ignacio Portolazzi y Emma Romero. Parece que no estoy efusivo porque estoy regulando mi caudal vocal, pero estoy aplaudiendo con ganas, con ímpetu. O por lo menos tiene aire, algo es algo. Para las entradas de cine, ¿no? Primero Sintelo. Primero Sintelo. Y sí, vamos siempre de abajo para arriba, ¿no? Sintelo, Gonzalo Arena y Néstor Villaboas. Qué alegría que van a ver una película, qué lástima que no la van a coronar como corresponde. Bueno, pueden pagarse el telo también, ¿no? También. Las entradas para En Negro y Raiken les tocan a Gabriel González y Franco Ruiz. Bien, bien por ustedes. Estaban escuchando a los chicos de Raiken, escribieron por Twitter, así que un saludo a ellos también. Buenísimo. Y el par de entradas para el cine, incluyendo el voucher para el hotel, para el telo, le toca a alguien que dice, para mi novio que es bombero voluntario, está cumpliendo años y es metalero. Mira, Vanessa Mancera. Bien. Le va a entrar al bombero, chicos. Me parece muy bien. Sí, sí. Mi pregunta es si el pibe se disfraza de bombero. Y no creo. O sea, se va con el traje del laburo. Eso es otro entra tema. Entra al telo, pero en realidad en ese momento el traje del laburo se convierte en un disfraz automáticamente. Por el contexto, claro. Por el contexto. Pasa que debe ser más difícil de sacar de lo que uno cree, ¿eh? Sí, Desvestir un bombero de verdad debe ser bastante complicado. Pero vos imaginate. Sumar el olor a quemado. Vos empezás a gritar y tu novio, el bombero, de golpe rompe la puerta del telo, entra y te apaga con la manguera. ¿Qué te parece? Estamos, ¿no estaría bueno? Un nivel de metáfora elevadísimo el día de hoy. Sí, lo nuestro es terrible, por favor. Tenemos que devolver el aire. Por el mismo precio le dedico una anfibología, mire, ya que estamos con figuras retóricas. Perdón. Una anfibología. Deja, no me explico. No te explico. Bueno, lo dejamos entonces. Señoras y señores. Lindo show para ver en vivo esta semana. Mars Red Sky en Uniclub. Mago de Oz en Groove. El 27 Mars Red Sky, el 26. Ajá. El 27 Mago de Oz. El 29 Tony Levin con los Stickmen. A los que les guste, es un lindo show para ver al menos una vez. No sé si ir a verlo ya lo viste. Hay que tener que ser muy fanático. Yo ya lo vi, pues me voy a privar. No porque no estuviera estupendo, pero por lo buenísimo. Que usted dice. O sea, justamente para verlo una vez está bárbaro. Exactamente. Y después el 2 de junio tocan los Architects en el Palermo Club. Eso terminamos. Mira vos, que yo les voy anticipando la semana. Sí, viene muy nutrido el fin de año. Sí, ¿no? Ya después del 4, el 4 ya tenemos a Machine Head. Sí, haciendo show único. Recuerden, son 2 horas de Machine Head solo, sin soporte, sin nadie, todo tema de Machine Head, 2 horas seguidos al palo. Así que entrenen y duerman si está ese día. Bien. Señoras y señores, ha llegado el momento de abandonar los micrófonos y dejar que la música metalera fluya. No sin antes saludar en su día, en este día tan especial, a nuestro amiguito Javier Rossi en el Día del Operador. Sí, señor. Todos los que conozcan un operador, despiértenlo, llámenlo, moléstenlo, vayan a visitarlo, llévenle facturas. El operador a veces es como el presidente de mesa. El operador, por ejemplo, de este horario nocturno, que ahora se va a quedar Javier pasando temas solo, hasta que llegue el siguiente plazo, hasta que llegue etapa en realidad. Digo, la vida del operador es medio como la del presidente de mesa. Tráigale facturas a su operador. Sí, yo me pregunto qué famoso acontecimiento histórico sucedió para que se designara este día de hoy como el día del operador. Para mí lo eligió algún operador con delirio de grandeza. Dijo, un día antes del 25 de mayo, maestro. ¿Cuál es el día más importante de la historia argentina? Sí. O sea, así a nivel feriado nacional. El 25 de mayo, un día antes. Mira vos, bueno. ¿Y sabés por qué? No. Porque a los operadores les gusta la joda y el fin de semana largo. Debería haber pensado. Hoy se van a festejar el Día del Operador, mañana joda, claramente. Bien. El operador es un tipo de vida de luz, licencioso. Bueno, efectivamente Javier Rossi nos operó. Mirá. Muy bien, Marto, justamente lo estaba por mencionar, que está en la asistencia y la producción. Yo lo sabía, pero no lo quería decir, Marto. Marto Santavalla, mirá vos, bien ahí. La primera transmisión inalámbrica. año 1948 se hace la primera transmisión de radio inalámbrica, por eso se celebra el Día del Operador. Está bien, no quiere decir que desde 1948 existe el Día del Operador, sino que esa fue la fecha que se tomó. Perfectamente. Bueno, muy bien, muy, muy útil el dato. Y un abrazo enorme a todos los operadores de esta radio que la pelean y que le ponen onda todos los días. Bien. Harry Salvarrey estuvo presentándoles novedades, asistiendo en el micrófono, averiguando datos y todo lo demás que ustedes han escuchado al aire y lo que no han escuchado también. Y quejándome de cosas. También. Hoy me quejé también. Mucho. Hoy te quejaste mucho, la verdad que sí. Me quejé mucho, fuera del aire. La próxima no me quejo de nada. Bien, me te parece prometo. Bien. De lo contrario, habrá que procurar un nuevo compañero. Señoras, señores, yo también aprovecho. Sí, estoy por irme yo en este momento. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, los va a despedir, no sin antes dejarles el tema con el que vamos a cerrar el programa, dentro de las sugerencias de la gente a través de Twitter y de Facebook, estaba Among the Living de Anthrax. Y nosotros dijimos, este tiene que ser, este tiene sabor a final. Among the Living va a estar sonando en segundo. Mientras tanto, ustedes tengan una buena vida, sepan disfrutarla, y si el domingo les sonríe con música metalera, ustedes sonríanle de vuelta como para devolverle toda la polenta, mi viejo. Chao, nos encontramos el próximo domingo. Crucifix is your bed. Once it turns its eyes on you, you'll be better.